Viernes 21 de junio, para estudiar y meditar. Lee Elena de Huay, El Hogar Cristiano, Un Testimonio Cristiano Poderoso, páginas 29 a la 33, La Actitud hacia un Cónyuge Incrédulo, páginas 316 a la 320, El Ministerio de Curación, El Ministerio del Hogar, páginas 269 a la 274, y Profetas y Reyes, Los Embajadores de Babilonia, páginas 252 a la 258. El poder del hogar en la evangelización. Mucho más poderosa que cualquier sermón que se pueda predicar es la influencia de un hogar verdadero en el corazón y la vida de los hombres. Nuestra esfera de influencia, nuestras capacidades, oportunidades y adquisiciones podrán parecer limitadas y sin embargo tenemos posibilidades maravillosas si aprovechamos fielmente las oportunidades que nos brindan nuestros hogares. Ministerio de Curación, página 271 y 274. Preguntas para dialogar. 1. Pregunta a la clase en general si fue la influencia del hogar de alguien lo que ayudó a tomar una decisión por Cristo. Consideren qué fue lo que causó una impresión tal. ¿Qué puede aprender la clase de esa experiencia? 2. ¿De qué maneras prácticas pueden, como clase, ayudar a una familia con un cónyuge no creyente? 3. Como clase, dialoguen sobre algunas de las presiones en el hogar que contrarrestan la fe. Hagan una lista de algunas de estas cosas, luego, frente a ellas, escriban posibles soluciones. Y 4. La vida privada de los cristianos es una manera de dar testimonio a los hijos, los cónyuges no creyentes, a otros familiares y visitas. Si bien compartir la fe en el hogar quizá no siempre sea tan acabado como a uno le gustaría, o no siempre dé como resultado la conversión de parientes y visitas, los miembros imperfectos de la familia procuran señalar el cambio hacia un Salvador perfecto. Mediante una hospitalidad generosa expresada en el nombre del Salvador, conquistan para el reino de la gracia a todas las vidas que tocan. Piensa en cómo influye tu hogar en los que llegan a visitar. ¿Qué podrías hacer para dar un mejor testimonio de fe a todos los que entran a tu casa?